Radio Ubrique. Deporte. 6:18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Tiempo de Deporte aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora nos vamos a quedar con toda la actualidad deportiva relativa a este próximo fin de semana, estos próximos días, un fin de semana que se espera bastante lluvioso. Además, va a condicionar el programa deportivo, la agenda deportiva de estos próximos días. Sin ir más lejos, ya podemos hablar de que en la jornada de hoy se van a suspender esos partidos de fútbol sala previstos para la cancha exterior, tres partidos de segunda división, que de continuar así no dará tiempo ni a que se seque la cancha y por lo tanto pasarán a disputarse la jornada de mañana sábado en el pabellón a partir de las 4 de la tarde. Esta información va a estar publicada en el tablón de anuncios del pabellón pormenorizadamente y dirán exactamente los horarios de estos partidos más otros dos que están previstos para mañana, que habrá que ver si finalmente se pueden disputar en la cancha exterior estos dos partidos de división de honor, el Estudiantes Donde y el Grazalema Zulema, el derbi grazalemeño. Antes que nada, destacar que en la jornada de hoy, dentro de esta división de honor, se va a jugar un interesantísimo partido que puede ser decisivo para la lucha por el título liguero. Revolución Estudiantes Disco Coyote, los dos primeros clasificados de división de honor, donde un partido al que acude Estudiantes con una cierta ventaja, 4 puntos por encima del conjunto de Revolución. Una ventaja que puede quedar reducida a 3 si Revolución logra la victoria, o aumentarse hasta 7 si es Estudiante el conjunto que se lleva los 3 puntos. Un reparto de puntos dejaría las cosas tal como están, pero ya decimos que puede ser decisivo, sobre todo una victoria de Estudiantes. 7 puntos ya se antojan demasiados puntos para intentar acortarlo en toda la segunda vuelta, viendo tal como se ha desarrollado la primera, con un Estudiante intratable. Eso en cuanto a fútbol sala, pero lógicamente hoy tenemos que hablar de fútbol y de ese partido que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Senior, sexto clasificado de la segunda provincial gaditana, frente al Torno 2009, décimo clasificado, pero tan solo separados por 2 puntos. Por lo tanto, estamos hablando de rivales directos. Penúltima jornada de la primera vuelta, en la que el Ubrique Unión Deportiva tiene que intentar de una vez por todas lograr un resultado positivo, una victoria que dé prestigio, una victoria fuera de casa, porque hasta ahora sin duda está siendo la asignatura pendiente los encuentros que el Ubrique Unión Deportiva ha jugado lejos del Antonio Barbadillo. Parece ser que el juego es el mismo, pero la falta de efectividad está condenando al conjunto que dirige Mario Casilla a no estar más alto en la tabla clasificatoria, porque siguiendo la misma línea que ahora mismo tiene en el Antonio Barbadillo, estaríamos, si siguiera la misma línea en esos partidos jugados fuera de Ubrique, estaríamos hablando de un Ubrique Unión Deportiva con un buen colchón de puntos metido en la zona de ascenso y con los rivales incluso hasta a distancia. Pero decimos que es una cuestión que queda pendiente para estas dos últimas jornadas y para toda la segunda vuelta. Por eso mismo decimos que una victoria en la pedanía jerezana del Torno dejaría al Ubrique Unión Deportiva bien posicionado, todavía seguiría en esa zona alta, no estaría en zona de ascenso todavía, pero como decimos, sería una victoria de prestigio, porque puede ser una victoria buenísima si a la siguiente semana se consigue tumbar a la Unión Puertorrealeña en Ubrique. Todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva van a disputar jornada este fin de semana. Casi todos lo van a hacer frente a equipos jerezanos, por no decir todos. Unos lo hacen en Ubrique, otros lo harán en Jerez. Y también, ya que hablamos de fútbol, recordamos que habrá jornada de la Liga Local de Fútbol, la segunda. Además de esto, tenemos que hablar también de la tercera edición de la Trail Urbana Villaluenga de Rosario, que se va a celebrar en la jornada de mañana. Hay 3 modalidades, carrera a pie, bicicleta de montaña y otra que combina las dos pruebas, es decir, que los participantes, los deportistas que quieran, pueden realizar las dos pruebas y sumar sus tiempos para una clasificación final. Será la Total Trail. El resto, pues estamos hablando de la Trail Runner, que será la carrera de 14 kilómetros, la Trail Biker, que serán los 26 kilómetros de BTT, y la suma de los dos, como decimos, la Total Trail. Vamos a intentar en unos minutos contactar con sus organizadores para que nos cuenten cómo se presenta la jornada de mañana. Como decimos, ante todo muy lluviosa, por lo que se prevé por las previsiones meteorológicas, y al menos barro parece que también va a haber, pues por el agua que ha caído en estos últimos días. Baloncesto, también tenemos doble jornada para el Cabu Senior. Partido ante el DKV Arcos, partido equipo que está en la zona alta de la tabla. Por un lado, para mañana sábado en Arcos, y para la mañana del domingo, partido ante el último clasificado ante el conjunto del Zona Bahía. Ese será, serán los dos partidos totalmente rivales, totalmente opuestos a los que se va a tener que enfrentar el Cabu Senior, el Cadete y el Mini, y también jugarán en Ubrique mañana a las 12:30, el primero ante Trebujena y el segundo ante el DKV El Puerto. Esto, más las rutas de ciclismo, que también están programadas para este fin de semana, y alguna que otra convocatoria, es la información en la que nos vamos a querer centrar en la jornada de hoy, viernes 17 de enero. Antes de todo, como siempre, damos paso a unos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes, está de liquidación hasta fin de existencias. Prendas de caballero y señora, polares, chalecos de caza, pantalones de pana, botas de Gore-Tex para señora y niño, todo con el 50% de descuento. Resto de productos de caza y pesca con el 10% de descuento, excepto cartuchería. Recuerde, gran oferta por liquidación en Armería El Pinsapar. Estamos en Avenida de Cortes, teléfono 956 46 16 64. Este viernes 17 de enero en la Peña Flamenca de Ubrique, actuación al baile de los ubriqueños José Carlos Marchante e Isabel María Pacheco. Estarán acompañados por el cuadro de Sanlúcar con el cante de Gori Muñoz y la guitarra de Niño Manuel. Recuerda que seguimos desarrollando la campaña solidaria de recogida de alimentos. Será este viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. La puesta a punto y reparación de su vehículo en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, antiguo taller de neumático Chacón, junto al ambulatorio. En Talleres Gavi, su vehículo en las mejores manos. Profesionales del sector a su servicio con los mejores precios. Neumáticos, revisión pre-ITV, reparación de ópticas de faros y todos los repuestos. Baterías, tubos de escape, frenos, sustitución de lunas. Además, lavado de vehículos y puesta a punto y reparación y mantenimiento de tu motocicleta. Y para mayor comodidad, si lo desea, Talleres Gavi recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, teléfono 956 46 19 69 o 665 82 43 41. Talleres Gavi, porque otra mecánica es posible. En calle Reyes Católicos, junto a Correos, bar El Refugio del Bandolero. Te ofrecemos desayuno compuesto por molleta con jamón por solo 2 euros. Platos del día 3 euros. Media ración de pescado frito a la plancha y guisos por solo 5 euros. Además, si lo desea, surtido de pescado para llevar para 2 personas 8 euros. Para 3, 10 euros. Y para 4 personas por solo 12 euros. Y los fines de semana te ofrecemos paella también para llevar. Abrimos todos los días excepto martes. Bar El Refugio del Bandolero. Estamos en calle Reyes Católicos, calle peatonal junto a Correos. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas y protectores, además de camas eléctricas articuladas y camas geriátricas. En estas fechas no se pierdan nuestras rebajas. Pueden encontrar todo un ofertón. Colchón viscoelástico, las dos caras sin muelles, modelo ViscoSoft, almohada tacto pluma de primera calidad y nórdico de matrimonio de 300 gramos bicolor a elegir entre 8 colores, todo por 220 euros. Seguimos con las ofertas en bases tapizadas, canapés y colchones, y en colchones de matrimonio regalamos la almohada. Recuerden que le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956 46 34 21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Si no separas tus envases, el reciclado se para. Recuerda, separa tus envases de plástico, latas y envases tipo brick y deposítalos en el contenedor amarillo. Es un mensaje de la Delegación de Desarrollo Sostenible y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique. Well, here he is, Pink Panther, the reason Pink Panther. Everybody knows the Panther that's been. He really is a movie cat, he's a gentleman, star, he's an acrobat. He is a big Pink Panther, the big Pink Panther. And he's a stray astronaut, but he's the one I know. 6 y 30 minutos de la tarde, vamos quedando ya, lógicamente, con toda nuestra agenda deportiva del fin de semana, con todo lo que nos espera, que no es poco, y esperemos que no se vea trastocado esta programación, esta agenda, por la lluvia prevista también para estos próximos días. Ya decimos que estamos incluso en alerta amarilla para la jornada de hoy y para la jornada de mañana, alerta amarilla por lluvias. Nosotros, a pesar de todo, pues vamos a quedarnos con lo que está programado. Esperemos que no haya ninguna suspensión de esas citas previstas. Y como siempre, vamos a empezar por los partidos que se van a disputar este fin de semana. En este caso, como siempre, nos vamos a centrar con la categoría senior, con la segunda provincial, donde, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva buscará su novena victoria, pero de la temporada, su novena victoria, aunque solo va a trascender o va a trascender si se consigue como la octava. Ya saben que la retirada del equipo del Recreativo Portuense hizo que la federación, pues los resultados del resto de equipos con este Recreativo Portuense lo haya descontado, hayan sido victoria o hayan sido derrota, es decir que ha quedado finalmente como si no se hubieran disputado esos partidos. Bien, vamos a quedarnos con esta jornada, la decimoctava de esta segunda provincial, la penúltima de esta primera vuelta, en la que el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, se va a desplazar hasta la pedanía del Torno para enfrentarse al Torno 2009, la pedanía jerezana del Torno. Lo decíamos esta mañana, es curioso que la sede social del equipo del Torno está en otra pedanía, en San Isidro del Guadalete. Por eso nosotros creíamos pues que el equipo, pues en este caso, jugaba también allí en San Isidro del Guadalete, pero parece que no, que juega en el Torno. Sí, desconocemos las razones por las que está domiciliado, como decimos, en otra pedanía. Sin duda estará formado por jugadores procedentes de las distintas pedanías jerezanas, al igual que ocurre, por ejemplo, con el Torrecera, con el Juventud Torrecera. Bueno, la cosa está clara y el Ubrique Unión Deportiva necesita sumar el mayor número de puntos posible en estas dos jornadas para no quedar descolgado de esos puestos de cabeza. Y es que ese resultado, esos tres puntos que le han descontado por la retirada del conjunto del Recreativo Portuense, ha hecho que la distancia entre el Ubrique Unión Deportiva y los puestos de ascenso haya aumentado, porque sin estar prácticamente, de poder estar a un punto, a dos, ahora mismo se encuentra a cuatro del ascenso, del cuarto clasificado, que es el Chiclana B, que por cierto ha sido el equipo más favorecido por esta medida, ya que había empatado precisamente con el Recreativo Portuense, por lo tanto había perdido puntos, dos puntos, porque estamos hablando de un equipo que ocupaba los puestos bajos de la tabla. Se le ha descontado un punto, pero claro, a diferencia de sus rivales que han perdido tres, pues ha sido uno de los grandes beneficiados de esta jornada. Como decimos, el Ubrique Unión Deportiva necesita romper de una vez por todas ese no mala racha, porque bueno, de las derrotas tiene en su haber 5 derrotas el Ubrique Unión Deportiva, 4 de ellas han sido fuera de casa y 3 empates también. Estamos hablando de la mitad de los partidos que ha jugado lejos del Antonio Barbadillo, pues se han saldado eso con 4 derrotas, 3 empates. Y bueno, pues no es un balance, la verdad, que positivo, 3 puntos tan solo en todo su desplazamiento. Por eso necesita ponerse las pilas en los partidos que juega lejos del Antonio Barbadillo y empezar a sumar, si puede ser, de 3 en 3, ahora en lo que va a ser la segunda vuelta, en lo que va a ser la, digamos, la fase decisiva de esta competición liguera, si lo que se pretende es meterse entre los 4 primeros puestos de esta segunda provincial. El equipo del Torno ha jugado esos 15 partidos, ha ganado 6, ha empatado 4 y ha caído en 5 ocasiones. Como decimos, hay que estar pendiente de lo que puede pasar en este encuentro y sobre todo esperanzado en que el conjunto que dirige Mario Casilla se traiga los 3 puntos. 3 puntos que serían fundamentales, ya decimos, y que muy bueno, pero que podría ser mucho más bueno si se completara con la victoria en el partido de la próxima semana, que sería ante la Unión Puertorrealeña, y sería un partido que se jugaría aquí en nuestra localidad. La importancia radica en que hay que plantearse, digamos, estas dos jornadas como fundamentales, como si no existiera luego más jornadas después, sino pegar un arreón para completar esta primera vuelta de la mejor manera posible. Bueno, el partido se va a jugar el domingo, vámonos ya con los horarios de los encuentros, se va a jugar el domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde, ya decimos, en el campo del Torno, partido correspondiente a esta 18ª jornada. Otros resultados que también son, otros emparejamientos, otros partidos que pueden ser interesantes por verse enfrentados equipos que son rivales directos y también rivales por el ascenso, son por ejemplo el Chiclana B y la Unión Deportiva Bornense. Chiclana B, que es cuarto, el Bornense, que descansó esta última jornada, es séptimo y tiene los mismos puntos que el Ubrique Unión Deportiva, por lo tanto en este caso también hay que se espera que el equipo serrano al menos logre puntuar en Chiclana para que el conjunto chiclanero, el filial del Chiclana, no se alejen demasiado y se vaya acercando el Ubrique Unión Deportiva a él, si también consigue, como decimos, los 3 puntos este fin de semana. Además de ese encuentro interesante, tenemos un Unión Puertorrealeña, Ciudad de Chiclana, otros dos equipos que también están llamados a ocupar esos puestos altos, al menos en esta primera vuelta, están pues a poca distancia del ascenso. De hecho, la Unión Puertorrealeña tiene un punto más que el Ubrique Unión Deportiva y el Ciudad de Chiclana tiene un punto menos. Digamos que son los dos duelos donde quizás estén más niveladas las fuerzas, porque después pues no tenemos enfrentamiento entre los equipos de arriba y los equipos de la zona baja. Lo que sí esperemos es una reacción ya de la Unión Deportiva El Bosque, que tras la retirada del Recreativo Portuense se ha convertido en el nuevo colista de la categoría, por detrás del Juventud de Torrecera o Cádiz 1812, a dos puntitos. Este fin de semana, desde luego, no lo van a tener nada fácil. Van a tener enfrente al San Fernando B, un equipo que juega muy bien, que ya lo pudimos ver en Ubrique y que además ocupa la tercera posición de la tabla clasificatoria. La Unión Deportiva El Bosque, el partido se va a jugar este domingo a partir de las 12 del mediodía, pues podría, en este caso, vamos a pedir a nuestro compañero de control, si es posible, que nos quite la sintonía de Canal Sur, de Carnaval, que está sonando por detrás, para que podamos seguir nosotros con nuestra información. Decíamos que la Unión Deportiva El Bosque podía echar una mano en este partido, en este encuentro, al Ubrique Unión Deportiva, y bueno, y también por echarse una mano a ellos mismos, ¿no? Supongo que será su objetivo principal la victoria que le ayude a salir de esa última posición de la tabla clasificatoria y que vaya reaccionando también el conjunto bosqueño, pues, de un pueblo hermano, y que también esperamos y queremos que le vaya las cosas un poco mejor en esta segunda provincial. Pues eso es lo que nos depara, o lo que nos va a deparar esta 18ª jornada dentro de la segunda provincial gaditana. Painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday. Vamos a quedarnos ahora con la categoría juvenil, con el grupo 2 de la primera provincia, de la segunda provincial juvenil, el Ubrique Unión Deportiva, que bueno, viene a esta jornada, a esta nueva jornada, en este caso a la jornada 18 también en esta categoría, tras haber logrado romper esa mala racha de los últimos partidos con esa victoria en casa en Jerez ante el San José Obrero B. Va a ser el segundo partido que el conjunto ubriqueño va a jugar fuera de nuestra localidad. En este caso, pues es el primer partido de la segunda vuelta. El rival será el Jerez Distrito Norte, un equipo que ocupa la penúltima posición de la tabla, con 2 victorias, 1 empate y 11 derrotas. Bueno, esperemos que el equipo que dirige Manolo Hinojo no tenga mayores problemas para traerse una victoria desde Jerez, aunque nunca se sabe. La cuestión es que por lo menos la pasada jornada ya cosechó una nueva victoria. Parece ser que también está recuperando efectivo el Ubrique Unión Deportiva, y la máquina de nuevo ya está casi engrasada, va a volver a funcionar tal como lo ha hecho en estas primeras jornadas, o en esta primera vuelta, a excepción de las últimas jornadas, en la que el Ubrique pues incluso se puso como líder destacado y con un colchón de puntos ahí, y para el Jerez Deportivo, ante un colchón de puntos sobre el Jerez Deportivo y el Olvera, que son los equipos que ahora mismo mandan en la tabla clasificatoria. El Jerez Deportivo, por ejemplo, este fin de semana se enfrenta al Paquete, que está justo en el ecuador de la tabla, mientras que el conjunto de Olvera descansará en esta jornada. Veremos qué es capaz de hacer el equipo que dirige, como decimos, Manolo Hinojos, ante el Jerez Distrito Norte. Una victoria es lógicamente lo que podemos esperar. Nos quedamos ahora con la categoría cadete, con los partidos programados para este fin de semana dentro del grupo 7 de esa primera provincial cadete. El Ubrique Unión Deportiva, que viene de descansar en esta última jornada y que juega mañana aquí en casa, en el Antonio Barbadillo, a partir de las 12:30, recibe al San José Obrero B, equipo que, bueno, está justo detrás del Ubrique Unión Deportiva, la tabla clasificatoria, 4 puntos. No se prevé que sea un partido fácil, pero esperemos que el Ubrique Unión Deportiva logre sumar esos 3 puntos que termine ya definitivamente de acercarlo a la zona de ascenso de esta categoría. El equipo cadete, que está completando una buena jornada, ha tenido un par de resultados negativos, inesperados, pero la verdad es que ante equipos de la zona alta ha dado siempre muy buena imagen. Hay que comentar también que, ya lo decimos, la pasada semana descansó, por lo tanto tiene un partido menos que sus rivales, y esperemos que cuando se igualen eso sirva para también darle un poco de ventaja al Ubrique Unión Deportiva. Recuerden, el partido se jugará mañana en el Antonio Barbadillo a partir de las 12:30 de la mañana. Esa música no es mía, ¿eh? Esa música no es mía, dentro de la programación. Vamos a ver si podemos solventar ese problema. A mí lo de Canal Sur de antes, mira, puede ser que sea una impresión mía, pero esto sí que no lo he puesto yo, no lo he dejado yo preparado. Bueno, vamos a quedarnos con la categoría infantil y con el partido programado para este fin de semana, para mañana en concreto, el Ubrique Unión Deportiva, que se va a tener que desplazar lejos de nuestra localidad, no muy lejos, va a tener que ir a Jerez para enfrentarse a la Unión Deportiva La Jerezana. Partido que se va a disputar mañana a partir de las 5 menos 20 de la tarde. En lo referente pues a esta categoría, el Ubrique Infantil este año pues no está completando precisamente una buena temporada, ronda la zona baja, esperemos que reaccione ahora en esta segunda vuelta, y enfrente tiene o va a tener al equipo de la Jerezana, que más o menos se mueven los mismos números que el Ubrique Unión Deportiva. Eso sí, el conjunto de la Jerezana ha ganado el mismo número de encuentros, pero ha empatado un total de 5. De hecho, es el equipo que más empate cosecha de la categoría. Además, va a jugar con esa ventaja de jugar en casa, queremos decir. Lo cual, pues, estará muy bien para este conjunto. Vamos a ver si no nos damos un sustito ahora. Eso está un poquito mejor. Vamos a quedarnos ahora con la categoría Alevín. El Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al distrito La Granja. Partido que se va a disputar a las 4:30 de la tarde, de mañana sábado. El rival que tiene enfrente, o que va a tener enfrente, es un equipo que está justo detrás de la tabla clasificatoria, a un solo puntito del Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, estamos hablando de dos conjuntos que están muy igualados, que se mueven casi en los mismos números, y que sin duda va a ser un encuentro difícil, sobre todo el Ubrique Unión Deportiva, que presenta alguna que otra baja. Veremos lo que son capaces de hacer este Ubrique Unión Deportiva, que precisamente en esta última jornada ha dado un paso de gigante, se ha metido en esa zona alta, a 5 puntos tan solo de la zona de ascenso. Digamos que en parte ha solucionado el mal arranque liguero que tuvo pues a principio de temporada, mientras iban cogiendo ritmo, mientras los jugadores hacían, pues pasaron una serie de jornadas, pareció pues que le faltaron semanas en la pretemporada que tuvo que utilizar ya una vez comenzada la competición. Un partido, este y el que viene, que la verdad que son bastante importantes, y bueno, ha sido un contratiempo esa baja sobre todo de su central que va a tener el Ubrique Unión Deportiva para estos próximos partidos. Y es que si este fin de semana, como decimos, se desplaza hasta La Granja, la semana que viene recibe a la Jerezana. La Jerezana ahora mismo es el segundo de los equipos metido en ascenso, es decir, el segundo clasificado, y está a 5 puntos del conjunto ubriqueño. Veremos qué es capaz de hacer mañana el Ubrique Unión Deportiva, y siendo el resultado positivo, pues también estaría bastante bien ver de lo que es capaz la próxima semana ante el conjunto de la Jerezana. En cuanto al Benjamín, más o menos tiene una historia paralela al del equipo Alevín. Digamos que está muy bien posicionado en la tabla, está completando una buena temporada, pero el conjunto Benjamín pues no tuvo ese mal arranque. Digamos que ahora mismo es el segundo clasificado, a 3 puntos del líder, que ha sido el único equipo ante el que ha perdido en esta primera vuelta, el Ubrique Unión Deportiva. Este es el partido, bueno, este partido en concreto, que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva, es el tercero de la segunda vuelta. Como decimos, el Ubrique Unión Deportiva, que también se va a medir a Distrito La Granja, pero la historia es bien distinta, porque aquí el Distrito La Granja ocupa la zona media baja de la tabla, mientras que, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva está casi intratable, tan solo ha sufrido esa derrota por parte del Marianista, que es el líder de la categoría. El partido además se va a jugar a la misma hora, es decir, se va a jugar a las 4:30 de la tarde de mañana sábado en las instalaciones de La Granja, en el barrio jerezano. Y ya para ir cerrando lo que es esta programación del fin de semana en cuanto a fútbol federado, hablamos de la categoría pre-Benjamín, donde el Ubrique Unión Deportiva tiene que quitarse la espinita de la última derrota que recibía ante la Jerez, ante el Jerez Alternativa por 10-2 el pasado sábado. Juega mañana, a partir de las 11 de la mañana, recibe al Zona Sur en el Antonio Barbadillo. No es en el anexo al pabellón polideportivo, sino en el Antonio Barbadillo. El Zona Sur, un equipo que está por debajo del Ubrique Unión Deportiva, a mucha distancia, a 18 puntos, nada más y nada menos. Y bueno, veremos o esperemos que el conjunto que dirige Roque Carrasco consiga llevarse los 3 puntos en la jornada de mañana. Bueno, parece que tenemos ciertos problemas técnicos, con informático, mejor dicho, con la música, que no se corresponde pues a la que estamos habituados a oír a estas horas. Vamos a quedarnos con el fútbol local, con los partidos programados para, bueno, antes de entrar en el fútbol local, recordar en el Interprovincial de Veteranos que el conjunto de los Vampiros Veteranos juega este próximo domingo ante la Balompédica Palaciega en las instalaciones de San Sebastián de los Palacios y Villafranca a partir de las 10 de la mañana. Destacar que se enfrentan los dos últimos clasificados, el penúltimo que es el equipo de los Vampiros y la Balompédica Palaciega, que es el colista de la categoría. En lo referente a la liga local, estos son los partidos programados para este fin de semana, segunda jornada. Mañana se disputan dos partidos, uno en el Bosque y otro en Ubrique. El que se disputa en el municipal Las Truchas del Bosque es el Portuense Club Deportivo San José. Y en el Antonio Barbadillo, Cervecería Los Morenos, Vampiros Club de Fútbol. Y el domingo, los dos partidos pendientes se jugarán en el Antonio Barbadillo, a las 10 de la mañana, Club Deportivo Al-Ándalus Olimpia, y a las 12 del mediodía, Aspirantes Nueva Balompédica. Descansará el equipo de la Juventus. Está la tarde un poco barruntona, no solo por el tiempo, ya decimos, el ordenador pues nos está haciendo una mala pasada, el ordenador donde pues reproducimos la música y la que nosotros tenemos preparada, pues nos está saltando a una música que no es precisamente la que nosotros teníamos lista. Vamos a seguir con otro asunto. En este caso, recordar también las dos citas de tenis de mesa que se van a disputar este fin de semana. El grupo 5 de Superdivisión Andaluza, se van a enfrentar el Club Deportivo Sidonia, Club Tenis de Mesa Ubrique. Este encuentro se disputará el domingo a las 11 de la mañana. Y el del grupo 9 de División de Honor Andaluza, DKV Ergo Jerez A, Club Tenis de Mesa Ubrique, será mañana a partir de las 5 de la tarde. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de el evento que consideramos nosotros más importante de los que se van a celebrar este fin de semana en nuestra comarca, en la vecina localidad de Villaluenga de Rosario, con una amplia participación. Bueno, amplia, porque se ha completado el cupo, pero también amplia de corredores de nuestra localidad. Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de una localidad hermana, por lo tanto casi que nos sentimos igual de identificados cuando participan corredores de Villaluenga aquí en Ubrique, pues los tenemos asumidos como nuestros también, pues allí en Villaluenga también pasará lo mismo con los ubriqueños. Tenemos al otro lado del teléfono a Alex Timaure, que es uno de los encargados de organizar este trail urbano. Alex, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana sábado celebráis la tercera edición de esta trail urbana y, bueno, la más ambiciosa de las disputadas hasta ahora, para la que no sé si la previsión de lluvia para mañana os tendrá, pues, o estará entre una de vuestras preocupaciones, ¿no? Hombre, la verdad que sí nos tiene bastante preocupado, porque ya sabemos que estamos en la zona de España donde más llueve y cuando dice aquí a llover, es llover. Y lógicamente eso puede enturbiar en parte un poco el desarrollo de la prueba, aunque, bueno, tampoco sería motivo de suspensión a no ser que cayera una tromba torrencial, ¿no? Claro, si a no ser que cayera muy fuerte no hay motivo de suspensión. Y es que tenemos que hablar de la inscripción. Bueno, la inscripción suele ser un problema, ¿no? O algo que preocupa a todos los organizadores, pero para vosotros dejó de serlo hace unas cuantas semanas porque con gran antelación habéis logrado completar el cupo, ¿no? Sí, fue un problema, pero al revés, porque a bastante gente se había quedado fuera y estaba intentando para que ampliáramos el cupo, y lo hemos tenido que ampliar sobre todo para gente de la zona, No dejar a nadie de la zona fuera. Finalmente, ¿de cuántos participantes estamos hablando? De 350 participantes. 350, la habéis aumentado en unas 50, ¿no? Sí. ¿Por qué este año se ha conseguido tan pronto completar la inscripción? ¿Qué ha cambiado con respecto a las dos ediciones anteriores? Yo creo que ha sido al poner en marcha un blog y darle mucha reputación por Facebook, Le hemos dado mucha publicidad por Facebook, ha sido lo que ha hecho que la gente se anime más que otros años. Y también porque hemos puesto dos pruebas más. Claro. De suponer que la mayoría vienen de lejos de aquí de la sierra, ¿no? Viene mucha gente de Utrera, de Sevilla, Son de donde más viene, Aparte de la gente de la comarca. Claro. En esta edición, como tú dices, habéis puesto en marcha un formato pues atractivo, digamos, para deportistas todoterreno. Vamos a ir por parte, por un lado, la tradicional carrera a pie, como en años anteriores, la Trail Runner de 14 kilómetros, que no sé si el recorrido es similar al del año pasado. Es similar al del año pasado. Pasa que el año pasado tuvimos que acortar un tramo a causa de la lluvia y este año aceptamos fiestas en el recorrido. ¿Y nos los puede explicar así por encima, recordar? Pues mira, tiene una parte, empezamos desde la Plaza Toro de Villaluenga, salimos por el pueblo, hasta cruzar la carretera, subimos por lo que antiguamente se conocía como la ruta del contrabandista, Hasta el repetidor de televisión. Desde ahí ya empieza el camino, diríamos, totalmente campo, a través del campo, una bajada bastante técnica, hasta llegar al depósito de agua de Villaluenga, que entonces ya enlaza con carril hasta llegar a los llanos republicanos, que los atravesamos completamente para vuelta al pueblo, para después hacer un tramo final de 1,600 kilómetros dentro del pueblo por las calles empinadas de él. Aquí habrá dos modalidades, porque una es para los corredores, digamos, para aquellos que los van a competir, pero también tienen su cabida aquellos que quieran simplemente, digamos, andarlo, para senderistas, ¿no? Sí, también tiene su cabida senderista, porque creemos que es un recorrido bastante bonito y no le queremos quitar a nadie la oportunidad de conocerlo. Por otro lado, tenemos la novedad de este año, que es la Trail Biker, BTT de 26 kilómetros. ¿Cómo es el trazado de esta prueba y qué puntos de interés por su dureza tiene? Los puntos de interés más por la dureza, más que nada, es la subida hasta el puerto Las Viñas, Pues la otra subida al repetidor. Y para completar ya al final, pues tiene una subida al Calvario de Villaluenga. Estamos hablando de rampa de unos 12-15% de desnivel, para completar un desnivel acumulado de 746 metros. ¿Y el recorrido también es muy similar al de la carrera a pie o discurre por otros lugares? Es muy similar, pasa de diferentes sentidos, pero pasa por los mismos sitios. Entonces, la última vuelta es igual que la carrera a pie. Bueno, eso digamos que son las dos modalidades que va a haber, carrera a pie y BTT, pero luego los más osados tienen la posibilidad de participar en las dos pruebas, en lo que se llama la Total Trail, que aglutinará las dos, digamos, a modo de una peculiar duatlón. es una duatlón sin ser duatlón, porque cada uno tiene su hora de salida fijada. Uh-huh. Si llegas antes tienes que descansar hasta que empiece la otra prueba, pero vamos, sí, es un duatlón pero sin, diríamos, sin transición. Uh-huh. Digamos que es la suma de los tiempos. Los tiempos se puntúa, es por orden de llegada, se puntúa el orden de llegada, al primero se le darán 50 puntos, segundo 48, 5 relativamente. Uh-huh. Y se supone también que tendrá un límite de tiempo en la prueba de BTT, ¿no? El límite de tiempo está marcado en 2 horas y cuarto. Uh-huh. Porque ya decimos, empieza, más o menos tenéis la salida de los ciclistas a las 9 de la mañana, y la salida de la carrera a pie será a las 11, por lo tanto... 11 y cuarto, porque dijimos que si lloviera íbamos a retrasar un cuarto de hora. De 8 de mañana el tiempo, pues será a las 11 o a las 11 y cuarto. Por lo tanto, decimos que obligatoriamente, si el ciclista no llega antes de esas 2 horas y no puede tomar la salida, pues ya no puede contabilizar como en la Total Trail, ¿no? Hombre, lo dejaríamos continuar, pero claro, penalizaría el tiempo de retraso que traería. Bueno, con esta lluvia de los últimos días, más la que se espera, ¿no? ¿Cómo está el terreno a recorrer? Pues la verdad que ha aguantado bastante bien. Aquí también hacía falta ya la lluvia y el terreno está bastante bien. Mejor que lo esperaba, está mejor que el año pasado. Hay un poquito de barro, pero vamos, está bien. Está todavía, el terreno está bastante duro todavía. Transitable, ¿no? Sí. Y desde hoy, además, que ya se pueden recoger los dorsales, porque esto sobre todo está pensado para los corredores de aquí de la zona, ¿no? Para también evitar colas mañana. Claro, para los corredores de la zona, para que no tengan que venir mañana temprano y no ya recogen su dorsal. Y mañana, viniendo a la hora de la carrera, pues ya lo tendría. Pues desde ahora mismo, desde las 7 de la tarde, estaba previsto, pues en el Museo del Queso de Villaluenga, que tuviera lugar esa recogida de dorsales, pues para aquellos que quieran evitar, pues como dice, bien dice Alex, pues levantarse demasiado temprano o incluso hacer cola en la jornada de mañana. ¿Qué premios tenéis preparados para la prueba? Pues tenemos diferentes categorías, tenemos desde categoría promesa hasta categoría máster en la Athletic Runner. Uh-huh. Y los premios son trofeos. Después, en la categoría absoluta, sí vamos a dar trofeos, más los patrocinadores que nos han pedido, por ejemplo, el primero de cada categoría, llevaría un queso, uh-huh. Que nos ha pedido queso para yoyo. Al segundo de la absoluta llevaría una limpieza bucal que nos ha pedido Clínica Sierra de Villamartín. Y el tercero de la categoría absoluta llevaría un barranco, que le hemos puesto nosotros en nuestra empresa, en nuestra aventura. Uh-huh. ¿Esas son las colaboraciones con las que vais a contar para esta trail semiurbana, o además hay otras empresas que se hayan volcado con vosotros? Hay muchas empresas que se han volcado aquí de la zona, sobre todo de Villaluenga y de la Zalema. Uh-huh. Aparte también, para los corredores locales se les va a premiar con un masaje de terapeuta manual Wander, uh-huh. de ahí de Ubrique. Sí. Y también Centauro Medio Dubrique colabora bastante bien con nosotros, y también para los ciclistas, corren dos ciclistas de Villaluenga y van a llevar un descuento del 20% en sus instalaciones. Y bueno, además de eso, supongo que los voluntarios, imprescindible para una prueba que alberga, digamos, dos modalidades distintas, que se va a desenvolver pues por esos parajes del entorno natural, también se veréis necesitados de un buen número de voluntarios, ¿no? Son en torno a los 40 voluntarios. Tienes una prueba de este tipo, sin voluntarios no hay prueba. Prácticamente son ellos los que posibilitan que se pueda realizar esta... Más importante de la prueba. Uh-huh. Bueno, esperemos que mañana, durante la celebración de la carrera, no llueva mucho, que se pueda, al menos, sobre todo por esos voluntarios, ¿no? Porque los corredores, una vez ya que se han puesto el dorsal, creo que le importa poco si llueve mucho, llueve poco. Llueve poco. Pero sobre todo también por el tema organizativo, que lógicamente si no hay lluvia, pues se os facilita mucho más la labor a vosotros. Ale, lo vamos a dejar aquí, te vamos a dar las gracias por habernos atendido y desearos toda la suerte del mundo mañana, ¿eh? Gracias a ustedes por llevarnos. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, yo no sé si esto ya es mío o no es mío. Hoy nos está dando el Spotify una, nos está dando hoy una con la música que no veas. Bueno, vamos a seguir con más asuntos. Nosotros, lógicamente, vamos a estar atentos a esa prueba que va a tener lugar mañana. Ya el próximo lunes, pues, podremos analizar lo que hagan los ubriqueños que están presentes. Además, que van a estar en todas las modalidades, tanto en BTT como en carrera a pie y en la Total Trail, donde también habrá ubriqueños. Ya saben que son muy aficionados nuestros deportistas a este tipo de pruebas. Mientras más duran, mejor. Y si mezclan varias disciplinas deportivas, pues mejor que mejor, ¿no? Vamos a cambiar de deporte. También a recordar que mañana hay baloncesto. Va a haber baloncesto en Ubrique y va a haber baloncesto lejos de Ubrique, pero con un equipo ubriqueño compitiendo. Hablamos en principio de la categoría senior, donde el Cabu y va a tener doble jornada, doble ración este fin de semana. Mañana, de hecho, va a desplazarse hasta la localidad de Arcos de la Frontera. Se va a enfrentar al DKV Arcos. El partido será a las 6 de la tarde, mañana sábado. Arcos, estamos hablando de un equipo que ahora mismo ocupa la cuarta posición de la clasificación. Una clasificación que se ha visto variada con respecto a la última que tuvimos la ocasión de comentar, una vez que todos los equipos han disputado ya los partidos que le quedaban pendientes. Ahora mismo el líder es el DKV Jerez, con 7 victorias y una derrota, y empatado con Alcalá, con que sería el Gazú de Alcalá. Por detrás está la Gimnástica Portuense, 6 victorias, 2 derrotas, y DKV Arcos, 5 victorias, 4 derrotas, este con un partido más que sus rivales. Pues este va a ser el rival del Ubrique, del Cabu, perdón, en la jornada de mañana sábado. Pero es que el domingo también va a tener que disputar otro partido que se aplazó en su día y que se va a jugar aquí en Ubrique, en el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 12 del mediodía del domingo. Cabu, Club Baloncesto Sur, Hoteles Zona Bahía, el equipo de Cádiz, que es el colista, no ha ganado ningún partido hasta el momento. El Cabu, por suerte, ha ganado uno de esos encuentros, pero eso sí, como decimos, este fin de semana ya se va a poner a nivel en cuanto a partidos disputados, porque ahora mismo es el equipo que menos encuentro ha jugado, con 7, porque tenía pendiente, o tiene pendiente, de hecho, ese partido frente al Zona Bahía que se aplazó en su día. Esos son los dos encuentros del equipo senior, pero también va a jugar este fin de semana el cadete y el mini. Lo van a hacer aquí en Ubrique, en el Pabellón Polideportivo Municipal, mañana y a la misma hora, a las 12:30. Se parte la pista en dos pistas. Una la va a ocupar el Cabu Cadete, que va a enfrentarse al Club Baloncesto Trebujena a partir de las 12:30, y a recomponerse tras la derrota sufrida ante Chipiona el pasado fin de semana, que fue la primera derrota de la temporada. Y por otro lado tenemos el Fercabe Cabu de KV El Puerto, a las 12:30 también, en ese Pabellón Polideportivo Municipal. El Fercabe Cabu, pues, a hacer valer su papel tanto de anfitrión como de líder de la categoría para llevarse la victoria. Into a burning ring of fire, I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire. The ring of fire. Pues aunque a mi compañero no le parezca real, pues sí, esta canción sí está bien programada. Esta sí está en nuestra lista, Johnny Cash. Y bueno, no es lo mismo que te salte lo que ha saltado antes Rihanna, ni Eminem, ni cosas de esas. Bueno, vamos a quedarnos con más asuntos, porque el fin de semana, como decimos, a pesar de la lluvia, va a contar con bastantes actividades programadas. Enseguida nos vamos a quedar hablando de la Liga Local de Fútbol Sala, que llega, pues, digamos, una jornada interesante. En este caso, como decimos, el duelo en el que quizás se pueda decidir la Liga. Se puede decidir la Liga más con una victoria de Estudiantes, más por una victoria de Estudiantes que por una de Revolución, porque ya serían 7 puntos si Estudiantes logran la victoria sobre Revolución. En caso contrario, pues Revolución acortaría distancia. Si ganara, se quedaría un punto de Estudiantes con toda una segunda vuelta, es decir, todavía habría bastante igualdad. Pero 7 puntos, como decimos, ya se nos antoja bastante distancia para que pudiera ser recuperada en una segunda vuelta. Tendría que pasar una hecatombe a Estudiantes, visto lo visto en estos últimos años, en todo el nivel que ha mostrado, y que bueno, es muy difícil que un equipo como Estudiantes pierda 2 partidos en seguido, vamos, si no lo ha hecho en toda esa primera vuelta. Por lo tanto, digamos que es más una final para Revolución que para Estudiantes Disco Coyote. Bueno, es para los dos, pero ya decimos, tiene más que perder Revolución si pierde que Estudiantes, que seguiría manteniendo esa primera posición de la tabla. Enseguidita vamos a estar hablando de esa jornada. Antes vamos a quedarnos con el ciclismo, con las propuestas para este fin de semana, y por eso inmediatamente vamos a pasar a escuchar la propuesta de la Asociación Ciclista de Ubrique para este fin de semana, la ruta 19 de su calendario, la antepenúltima, que nos explica Modesto Ángulo. Buenas tardes, soy Modesto Ángulo, miembro de la Asociación Ciclista de Ubrique, y os voy a hablar de la ruta que vamos a hacer este fin de semana. Esta ruta, este fin de semana estaba previsto una ruta un poco especial, que es la de Canuto Largo. Es una ruta de larga distancia, de aproximadamente unos 75 kilómetros, más o menos 80, y en la, debido a la inclemencia del tiempo, pues no sabemos cómo se irá a desarrollar. Bueno, lo que está previsto, lo que vamos a intentar hacer, y si hay alguna modificación, pues se hará sobre la marcha, dependiendo de la inclemencia del tiempo y de los que estemos en la ruta. La salida sí cambia un poco con respecto al resto de la ruta anterior, que es a las 8 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Es la ruta número 19 y sería Canuto Largo. El recorrido del que está previsto es el siguiente: Plaza de la Estrella, por la 373 hasta el Alto del Berrueco, carril hacia la Carrera del Caballo, carril hacia la Venta de Marín, por la EGR7, carril al Pico del Canuto Largo, carril por la Loma de Marín, carril por la Fuente del Río, carril del Colmenar a la Carrera del Caballo, carril al Berrueco, y de la Carrera del Berrueco por la carretera Saurique. Es un nivel muy alto y la distancia son 80 kilómetros, el 70% de pista y el 30% de asfalto. Cambia, como muy bien he dicho, la hora de salida a las 8 de la mañana y el nivel es bastante alto. Es una ruta especial que tiene su paso por zonas de bastante barro, y entonces hasta que no estemos el domingo y veamos la evolución del tiempo, pues no sabemos cómo está ahora mismo, pues posiblemente, si llega a estar como está ahora, pues seguramente será más corta. Pero vamos, no sé lo que va a ocurrir. Nada más y hasta la próxima semana. Pendientes del cielo, por tanto, para esa ruta, la 19ª del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Ya no solo por la lluvia que pueda haber, sino por el terreno. Puede incluso haber quedado anegado para el paso de bicicletas por el barro, ¿no? Sobre todo por la zona muy húmeda, que es la que se va a recorrer el próximo domingo. Como bien nos comentaba, si hubiera cualquier problema sobre la marcha, pues no se pudiera acceder, inaccesibilidad a la zona, pues se cambiaría el recorrido sobre la marcha. Por cierto, insistimos, es la antepenúltima ruta, nos quedarían ya dos: el Mirador de Loberos para la próxima semana y la Integral de los Pozos de Barría para cerrar el calendario el día 1 de febrero, que sería sábado, porque el 2 ya arrancaría el calendario cicloturista, de bicicleta de montaña. Bueno, para este fin de semana, además de esta propuesta de la Asociación Ciclista de Ubrique, tenemos la de los Riberas, la salida número 2, otra, digamos, son las primeras rutas todavía para ir cogiendo la forma, para ir sumando kilómetros para posteriores rutas más duras. Este fin de semana tenemos el Bosque, la Esparragosilla, el recorrido Ubrique el Bosque, vuelta por la Esparragosilla, variante vieja de Tabizna y Ubrique, regreso a Ubrique. Y por último, la propuesta esta de ciclismo de carretera, de la propuesta de los Perea, para este fin de semana, para su 16ª ruta, es la siguiente: Ubrique Montecorto, Montecorto Pueblo, Puerto de Montecorto y Ubrique, en total 85 kilómetros, y el puerto puntuable sería el puerto de Montejaque, puntuable con 10 puntos para ese calendario de los Pereas. Por cierto, que ya vamos a ir la próxima semana calentando motores con lo referente a la Vuelta Ciclista Andalucía, a esa 60 edición del 19 al 23 de febrero, cuya última etapa, la del 23 de febrero domingo, arrancará desde Ubrique. Ya nos están llegando las primeras notas de prensa con los equipos que van que confirman su participación. Por ejemplo, el equipo holandés del Giant Shimano vuelve un año más a esta Vuelta a Andalucía. El año pasado era Argos Shimano. Y también otro de los equipos que va a estar presente es el Lotto Belisol Team, un conjunto, un equipo que ya estuvo presente también el año pasado. De hecho, va a batir posiblemente el récord de participación en una vuelta por etapas, en este caso la Andalucía, porque ha sido de manera interrumpida o ha participado de manera interrumpida desde el año 91, pues con todos esos nombres: Lotto Movistar, Lotto Adeco, Lotto Domo, Predictor Lotto, Silence Lotto, Omega Parma Lotto. Y este año, como decimos, bueno, este año no, es su tercera temporada ya como Lotto Belisol. Bueno, nos quedamos ya con los horarios de la jornada de fútbol sala de este fin de semana. Hoy, jornada 10 de División de Honor, partidos pendiente de la jornada 10, en el pabellón 10 de la noche, Don Odón Grazalema, 11, Don Odón Brille Sur Grazalema, queremos decir, 11 de la noche, Revolución, Estudiante Disco Coyote. Y en Los Remedios, 9 de la noche, Donde Fútbol Sala Zulema, 10 de la noche, Fogón El Metropol, que de qué. Mañana, jornada undécima, 9 de la mañana, en el pabellón, Don Odón Brille Sur, Marca 91, 10 de la mañana, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Fogón del Metropol, 11 de la mañana, que de qué, Revolución. A las 12 se tiene previsto dos partidos de División de Honor en la cancha, pendientes del cielo, por lo tanto, Estudiantes Disco Coyote, Donde Fútbol Sala, a la 1, Club Deportivo Grazalema, Zulema, y a las 2, pero ya en el pabellón de Los Remedios, Los Patos, Pintura Rafa. Descansa el Pórtico Construcciones Hermanos Virus Oliva. En Primera División, jornada 10, en el pabellón de Los Remedios. Hoy a las 11, Los Como, Autoescuela Celia. Mañana, 9 de la mañana, Oasis Longe, Club Deportivo Celta. 10 de la mañana, Abril de 1979, Mandarina. 11 de la mañana, Autoescuela La Sierra Guas, Museum, Café y Copas. 12 del mediodía, Club Deportivo CAI, Quiboca. Y 1 de la tarde, Racing Panteras, Benaocaz. Y nos quedamos con la Segunda División. Para hoy, en principio, estaban programados tres partidos en la cancha exterior: 9 de la noche, Ubrilev Bar Los Tres Caminos; 10 de la noche, Leyton Malacayú; 11 de la noche, Negocios Retra La Peña. Y mañana sábado, también en la cancha, 10 de la mañana, Bar Laurel Tapas Panadería Sánchez; 11 de la mañana, Volta Sur La Lupe Kebab. El presidente del Comité Local de Fútbol Sala nos comentaba el pasado sábado, el pasado martes, que en caso de lluvia los partidos se programarían los tres de segunda, para la tarde del sábado, que en el tablón de anuncio se establecería el horario. Se supone que a las 4 jugarían Ubrilev Los Tres Caminos, a las 5 Leito Malacayú y a las 6 Negocios Retra La Peña. Pero no obstante, ya decimos, aconsejamos la consulta del tablón de anuncio del pabellón polideportivo municipal, donde se va a programar, donde se van a publicar los horarios de esos partidos que se suspendan. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos el lunes a partir de las 6:15 contando todo lo que dé de sí este lluvioso fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que disfruten del fin de semana lo mejor que puedan.